y los dos están con un cuerpo ya glorificado. Nuevo Adán y nueva Eva, la pareja inicial que fracasó, es reemplazada en la obra maestra de Dios, restaurada por una pareja, Cristo y María. Si quitamos a María no entendemos la restauración. Tiene que estar la mujer también. Y ambos son el prototipo del hombre y la mujer, aquellos que ya están anticipadamente en la eternidad con un cuerpo glorificado, ya completo, porque cuando incluso todos los santos que están en el cielo, están con el alma nada más, aún no están completados, pero miran a María y miran a Jesús y se llenan de gozo, porque sí van a tener su cuerpo también en la resurrección final. Vamos a analizar un poquito. La Iglesia pone las lecturas de ayer a la tarde, primeras vísperas, y las de hoy distintas, porque son tantas lecturas que hablan de la Virgen y del arca y del cuerpo y de la batalla de ella y de su asunción, que pone distintos textos. Entonces, un texto dice así, el de ayer a la tarde, muy cortito pero hermoso para que lo entendamos, dice, es de la primera lectura de Crónicas, el libro de las Crónicas. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca de la alianza al lugar que le había preparado. Es decir, David, el santo profeta David, el rey David, del cual nacerá Cristo, uno de los santos más grandes del Antiguo Testamento, prepara un lugar en Jerusalén, tierra santa, lugar donde habita el Señor, figura de la Jerusalén celestial. En ese lugar preparó algo especial para recibir el arca allí. Tan importante es el arca. ¿Qué significa arca? Es un receptáculo sagrado que tiene andas, como la Virgen aquí, las andas de madera, para llevar y transportar desde los hombros. Eso es el arca, un receptáculo sagrado hecho para ser transportado en forma solemne, arca de la alianza. ¿Y qué tenía el arca de la alianza en Israel? Tenía la vara de Aarón, por el cual se realizaron milagros y representaba la autoridad de Dios, el poder regio. María es reina, el poder regio. Ella es el arca también, ya vamos a ver. ¿Qué más tenía dentro del arca? Tenía las tablas de la ley, las dos tablas de la ley, y el resumen de esa tabla es el amor. Es decir, que dentro del arca está el amor. ¿Quién es el amor? Dios es amor, es la presencia divina. Bajo ese aspecto del amor, es lo que está contenido en el corazón de alguien. Dentro del corazón, dentro del arca está el amor. Y lo otro que tenía el arca es el maná, es el pan eucarístico, carne de la carne de María. Por eso se dice que María es el arca nueva de la nueva alianza. Es aquello, aquel receptáculo sagrado y santo que se lo transporta llevando algo precioso dentro. Por eso la Iglesia pone en la lectura de hoy la visitación de la Virgen a Santa Isabel, porque es el arca que va transportándose. Está en procesión, va en peregrinación a ver a su prima y lleva algo sagrado dentro, y cuando saluda, santifica a San Juan Bautista, y Isabel, movida del Espíritu Santo, le hace un reconocimiento oficial. Dice también el texto, reunió David también a los hijos de Aarón, a los levitas. Estos cargaron en hombros los travesaños sobre los cuales estaba colocada el arca de la alianza, tal como lo había mandado Moisés por orden de Dios. Fíjense, los protestantes se ríen de lo que hacemos y estamos transportando el arca. Dentro de ella sabemos que está lo más grandioso, su corazón, y dentro de su corazón es todo Dios, ella y Dios. Entonces, estamos haciendo exactamente, todo lo que hace la Iglesia es bíblico 100%, pero hay que tener ojos de fe para descubrir la realidad del Antiguo Testamento y cómo está figurado en el Nuevo. Y sigue el texto, Introdujeron pues el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. En el centro está el Señor, en el centro de la iglesia, allí está Jesús vivo, ahí está María también, porque donde está Cristo está María. En el centro del corazón de María está Jesús, es decir, en su corazón. Esto del arca lo podemos encontrar también si uno lee el Salmo 77, versículo 68, leemos esto. Y tomó aversión a la tienda de José, Yahvé, y no eligió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, monte de su predilección. Edificó su santuario alto como los cielos y firme como la tierra que cimentó por los siglos. Otra expresión que se atribuye a María es el monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión? El monte donde está Jerusalén. Ella es el monte, el lugar donde se asienta la ciudad santa. A ella de ella se dice que es el monte Sión, y también se le aplica el monte Sión a Cristo, a los dos. Por eso dice el Salmo, monte Sión, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Ambos están representados por el monte Sión. El monte Sión contiene algo santo y sagrado también. Y en la lectura que acabamos de leer sobre el tema del arca, en la primera lectura de hoy, el Apocalipsis dice así: se abrió el templo de Dios en el cielo. ¿Quién está viendo esto? San Juan, el discípulo amado, que cuidó de María. A los 99 años, más o menos, fue escrito esto. Él tiene una visión y dice: se abrió el templo de Dios en el cielo. El templo, es decir, el lugar donde reside Dios, la eternidad. No, porque nosotros tenemos dos cielos: el cielo por donde pasa un avión, el cielo por donde están las estrellas viéndose, pero el cielo, ese es el cielo sideral, el cielo de los bienaventurados o el cielo de la eternidad es Dios, es el lugar donde habita Dios. Entonces dice, se abrió el templo de Dios, es decir, el cielo eterno, la eternidad, en el cielo, y dentro de él se vio el arca. En la eternidad se abrió y vio el arca, San Juan, el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una mujer, una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol. ¿Dónde está? En el arca. Bueno, no dice que la Virgen esté en el arca, sino que es el arca. El arca es ella, porque cuando ve el arca, ve la mujer. Dice así, vuelvo a leer, se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él, del arca, se vio el arca de la alianza, y apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Pero también apareció otra señal en el cielo, pero ahora nos dice en el templo. Fíjense la diferencia que hace San Juan. Pero apareció también en el cielo, pero nos dice en el templo de Dios, porque no puede estar en el templo de Dios. Apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color rojo. Ese no puede estar en la eternidad, ni en el arca, ni ser el arca. Con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada uno de sus cabezas, con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas, está hablando de los ángeles, que hizo caer la 3/4 parte de los ángeles. Las estrellas están representados por los ángeles. Y los arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. Es decir, aparece el dragón en el cielo sideral, pero en el arca, en el trono de Dios, en el lugar santo, allí aparece el arca, aparece la mujer. Viene el dragón a comerse lo que está dentro del arca de la Virgen. ¿Qué es lo que tiene ella dentro? Tiene a Jesús. Cuando vaya a dar a luz se lo quiere comer, pero no va a poder. ¿Por qué se lo quiere comer? Porque estamos representados todos nosotros, porque si está representado Jesús en ese momento, el dragón sale corriendo. Él nos quiere devorar a nosotros, pero María es llevada al desierto, al lugar de la presencia de Dios, y donde es allí protegida de manera especial por el Señor. Es su mamá, ¿verdad? Esto del arca es muy importante que lo entendamos, porque el cuerpo de María es el arca. Ella, en su cuerpo, esa arca está en el cielo, es el arca de la salvación donde entran todas las especies de hombres, ¿verdad? Ella es el arca. Y ella está preparada, porque dice así el texto: la mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetros de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio, de su reinado y del poder de su Mesías. Esa es la lucha final, el arca. La mujer tendrá la lucha final con el dragón. Por eso cuando se aparece en Fátima, la Virgen dice: al final su inmaculado corazón triunfará. Viene el triunfo fuerte contra Satanás para liberarnos de las garras del demonio. Aquí está profetizado esto en la Sagrada Escritura. La lucha final es esta, porque dice que ese que nació de María, que también es Cristo, es llevado al cielo, al trono de Dios, y ella se queda en el desierto protegida por Dios. ¿Qué quiere decir? Su presencia sigue con nosotros. Y dice: y entonces ahí oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria. La hora de la victoria es el triunfo final de nuestro Dios, de su dominio, de su reinado y del poder de su Mesías. Por eso encontramos en María entonces la figura del arca, o el arca es la figura de María. Y la segunda lectura, y voy a terminar con esto, que ayer estaba como primeras vísperas, dice así: hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad, cuando este cuerpo corruptible que se pudre, ¿verdad? Cuando nuestro ser corruptible, San Pablo a los Corintios, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, cuando vaya a resucitar el cuerpo, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Pero nos preparamos como María a ese triunfo final con un cuerpo glorificado semejante al suyo. En María encontramos la realización perfecta del plan de Dios, desde su nacimiento, porque nació como Dios tenía previsto que naciera el ser humano, cosa que no ocurrió. En Adán y Eva aparecieron sin pecado original, pero María aparece como el proyecto inicial de Dios. Viene también no solo el proyecto inicial, porque aparece sin pecado, sino que además la fidelidad de María al decir hágase en mí, la obediencia de María se contrapone a la desobediencia de Eva, y esa obediencia permite que Dios pueda realizar la obra de redención, porque la desobediencia de Eva hizo que Adán también pecara, y con Adán y Eva se destruyó la obra del Señor. El plan maravilloso que Dios tenía quedó trunco, pero aparece un plan mucho más grande, de alguna manera, mucho más grande, y siempre las cosas de Dios son así. Siempre donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo entendamos también. Somos pecadores, y cuanto más pecados veamos en nosotros, lo veamos y lo confesemos, que lo veamos, más abundará la gracia de Dios en ti. No que los otros te vean a ti muchos pecados, pero tú no lo ves, porque ahí no va a abundar la gracia en ti. Entonces, donde abunda el pecado, tú te lo tienes que ver, lo tienes que aceptar, Tienes que decir sí y llevarlo a la confesión y sepultarlo allí en el confesonario para no hacerlo revivir en el corazón del hombre, y entonces abundará la gracia de Dios sobre esos pecados. Será mucho mayor la obra de Dios que tus propias miserias. Las miserias desaparecen y queda la grandeza de Dios. Pidamos entonces en este día a la Virgen que nos llene de esperanza para estar como ella, ya con su cuerpo bellísimo en el cielo, toda llena de belleza. Ayer comentaba yo con los hermanitos que los ángeles no tienen cuerpo, y ellos, cuando la Virgen entra hoy, porque se actualiza, hoy es el día en que entra de vuelta, todo eso se revive en el cielo, se revive eso. Cuando María ingresa con un cuerpo glorificado como el de Jesús, vienen todos los ángeles, millones y millones la rodean como avispas, así, viendo el cuerpo. Mirá, ellos no tienen cuerpo, se admiran del cuerpo inmaculado, del cuerpo bellísimo de la Virgen, y lo ven y lo miran y vuelan alrededor lleno de felicidad, como vuelan las abejas, esas avispas chiquitas alrededor de la colmena dando vueltas. Así me imagino yo la alegría y el gozo, porque es la reina de los ángeles, ella es reina de la creación entera, y con su cuerpo allí gobierna a los ángeles. Ella está por encima en dignidad, en amor y en gracia, por encima de los ángeles, siendo que los ángeles tienen una naturaleza superior. Sin embargo, la de naturaleza inferior lo supera en dignidad, en gracia y en gloria, cuya gloria es imposible alcanzar ni por todos los ángeles ni por todos los hombres santos del mundo. Es imposible alcanzar la gloria de María, porque la desproporción es inmensa. Yo podría poner una comparación. ¿Cómo es la gloria del santo más grande que podamos tener en el cielo después de María, de San José? Sería como un granito de arena en la playa. ¿Y cómo sería la gloria de María? Como el universo entero, entero, con todo. Es decir, parece infinito, pero no lo es. Cuasi infinito, diríamos, en virtud de su relación con la divinidad, porque ella entró no solo en comunión espiritual, sino física, le da sangre a la divinidad, o sea que es pariente real de sangre, y circula por Jesús la sangre de María, y circulará eternamente, y la carne de Jesús, que los ángeles miran y adoran, y veneran y adoran y glorifican, es carne de María. Es decir, que cuando María entra, los ángeles descubren el origen de la belleza del cuerpo de ese Dios hecho hombre. En él encuentran la belleza, el origen de la belleza. ¿De dónde viene tanta belleza humana? No puede venir de Dios que no tiene cuerpo. Tiene que venir de otra belleza que tiene que ser puramente humana. La fábrica de esa belleza, la estética en persona. ¿Quién es esa belleza? María. Porque toda la belleza de Jesús física, toda la parte humana es sacada de allí, si bien es cierto que en definitiva lo crea el Señor. Pero Dios quiere que María, que de ella salga eso, esa belleza. Por eso en este día glorificamos a María en su cuerpo, reconocemos la asunción, la incorruptibilidad de su cuerpo en la tierra y también en el cielo, y glorificamos a Dios por su infinita bondad, porque al ponerlo a Jesús y María como prototipos nuestros, nos llena de esperanza y de gozo y deseos de tener también ese cuerpo que no tiene cansancio, que no se gasta, que siempre joven y lleno de vida. Y es un cuerpo que puede percibir el Espíritu y puede ver y entrar en armonía con el Espíritu. Que así sea.